RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y aquí, disfrutando de este lo que tema, es cantar. Les hablamos Linsabel Noguera y casi canta Jason Maldonado. Casi, pero sería horrible porque espantaría a nuestra audiencia y no queremos que estén allí. Si canto, se van, cambia de dial, no. Así que no pienso cantar. Bueno, les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los días sábados de 7 a 8 de la mañana. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. De 8 a 9 de la mañana. También puedes escucharnos a través de radionex.com, es el Next con doble X, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea. O contactarnos por nuestro correo libreriasonica@gmail.com o por el Twitter. Contacto directo e inmediato, @libreriasonica. Y abrimos el programa escuchando Manicero de Moisés Simons, interpretada por Damaso Pérez Prado, músico cubano, nacido el 11 de diciembre de 1916 en Matanzas, y que además revolucionó la orquesta de salón con su singular ritmo, difundiendo el mambo fuera de las fronteras de La Habana. Gracias a Dios. Así es, ¿verdad? Sí. Bien, comenzamos nuestras efemérides semanales que van desde el día 7 hasta el 13 de diciembre, no, hasta el 12, domingo 12 de diciembre. Así es, comenzamos. El 7. 7 de diciembre en 1928 nace el lingüista estadounidense Noam Chomsky. También nace en 1985 Robert Graves, escritor británico. En 1990 fallece el poeta cubano Reinaldo Arenas. Y también fallece el escritor chileno, 6 años después, en 1996, José Donoso. 8 de diciembre. Nace en el año 65 a.C. el poeta romano Horacio. Y en el año 1832 nace el Premio Nobel de Literatura del año 1903, el político y escritor noruego Bjørnstjerne Martinus Bjørnson. Borso, una cosa así. Sí, sí, porque esa J con la O es como Björk, la cantante. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces debería ser algo así como Björnson. Te tocó el lado noruego. Pasamos al 9 de... A ver, Bjørnstjerne. No, yo paso. Pasamos al 9 de diciembre y comentamos que en 1608 nace John Milton, escritor británico. Una maravilla. Y en 1977 fallece la escritora brasileña Clarice Lispector. Otra maravilla más. Así es. Pasamos al 10 de diciembre y le comentamos que nace en 1830 la poeta estadounidense Emily Dickinson. Y en el año 1936 muere Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura en el año 1934. Pasamos al 11 de diciembre y les comentamos que nace en el año 1911 el escritor egipcio, premio Nobel de Literatura para el año 1988, Naguib Mahfouz. Y en el año 1918 nace Alexander Solzhenitsyn. Así es. Ya me acordé cómo se dice. Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura en el año 1970. Y llegamos a tal día como hoy, 12 de diciembre, en el año 1821, nace el novelista francés Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Jason Maldonado un fragmento de No se lo dije al jardín, de Emily Dickinson, y ahora sí, acompañado por La infancia de Cristo, de Héctor Berlioz. No se lo dije al jardín todavía, no sea que me conquiste. ¿No tengo suficiente fuerza ahora para decírselo a la abeja? No lo mencionaré en las calles, porque las tiendas me mirarían. Que alguien tan tímido, tan ignorante, tenga el descaro de morir. Las laderas de las montañas no deben saberlo. ¿Dónde? Yo tanto he jugado, ni decirlo a los cariñosos bosques el día que me vaya, ni susurrarlo en la mesa, ni desprevenidamente en el camino sugerir que dentro de un acertijo alguien se encaminará hoy. Y esto fue No se lo dije al jardín, un poema de Emily Dickinson, acompañado por La infancia de Cristo de Héctor Berlioz, compositor francés nacido el 11 de diciembre del año 1803. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. She passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Linzabel? Una maravilla. Una maravilla de versión, ¿verdad? ¿En las voces de quiénes? Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim. Wow. Bueno, Chica de Ipanema, es una canción que todo el mundo conoce. No, y no solamente que todo el mundo conoce, sino que estas dos voces extraordinarias, dos excelentes músicos, esa combinación entre ambos idiomas. Qué swing. Sí, ¿verdad? Yo los invito a que lo busquen en esta popular página web de videos y busquen La Chica de Ipanema en esta versión de Frank Sinatra y Antonio Jobim. Los ven tan relajados, con sus smoking, fumando, y las voces fluyen solitas, además que la guitarra de Antonio Carlos Jobim es demasiado buena. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es un gusto, un honor tener en nuestros estudios a tres escritores que están en una reciente producción de nuestros amigos de Vidico, como le decimos cariñosamente, Vidanco Editores. Tenemos a la señora Mirna Querecuto, que está por este lado, ¿verdad? Hola. Ajá, tenemos a Aide Solano y al amigo Bon, Luis Bon. Se preguntarán seguramente, ¿y ese es el apellido? Bueno, claro, eso es su seudónimo, pero pegó, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Gusta por mucho. Funciona. La gente no se lo olvida, que es lo importante. Eso es lo más importante. A ver, vamos a comenzar por las damas, Luis, si me permite. Adelante. Vamos a comenzar con Mirna. Mirna es escritora, tiene un relato aquí en el texto Fiesta de la Ficción, Cuentos y Relatos. Los tres textos me encantaron. Son trepidantes, como dijo Aide fuera del aire. ¿Cuál es el que es tu texto? Disculpa, Mirna. Río de Fuego sobre la Nieve. Río de Fuego sobre la Nieve. Qué bonito título. Sí, sin duda. Cuéntanos de este texto. ¿Cómo nació la idea? ¿Forma parte de algún taller? Fue un texto que estuvo escrito hace mucho tiempo. Cuéntanos sobre él. El texto en sí es una inspiración, un cuento que surgió de ubicarme en... el personaje principal es una niña con problemas especiales. Y entonces yo me ubiqué dentro de ese personaje y surgió esta creación, ¿no? Nosotros pertenecemos a un taller que ya es una peña, se convirtió en una peña. Tenemos un nombre que nos identifica como la peña Sinenónime. ¿Puedes repetir el nombre? Sinenónime, porque nunca logramos ponernos de acuerdo al seleccionar un nombre. Y pues al final optamos por ese, Sinenónime. Allí recibimos más bien una guía una guía de nuestro escritor venezolano, Sael Ibáñez. Es el conductor literario y él se encarga como de guiarnos. Sí, él insiste en que esto no se enseña, la literatura, la escritura no se enseña, que más bien se aprende. Y él lo que hace es que nos conduce, pues, para que nosotros demos estos frutos. Esto que bueno, el texto es divino, es producto de ese taller, de esa es peña. Es la segunda antología, ya habíamos publicado Antología del Trasnocho, y esta es nuestra segunda, La Fiesta de la Ficción es la segunda. Y además esto es un lujo porque por lo general los libros que edita Vidicó, como nosotros mencionamos, por supuesto hay personas que lo mencionan de otro nombre, nosotros le decimos Vidicó, pero todo lo que publica este editorial es una joya. Exquisito. Sí, muy cuidado. Muy una cuidado. De las editoriales que tiene mayor cuidado, no solamente con la parte estética de la presentación del libro, sino, y muy importante, con el contenido y el cariño con que se selecciona lo que se va a publicar. Fíjate que estaba acá leyendo el inicio de Río de Fuego sobre la Nieve de Mirna Querecuto Gómez. Y qué bello. Escuchen, mi hermano dijo que me iba a dejar aquí, que debo aprender algunas cosas. No me gusta este lugar, aunque no es una escuela. A mí nunca me gustó la escuela. Mis compañeros eran personas simpáticas. Decían que yo era muy cómica. Y tenían razón. Siempre los hacía reír cuando contestaba alguna pregunta que me hacía la maestra. Ella era antipática. No le causaban gracia mis respuestas. Decía que no estudiaba lo suficiente. Yo le decía que sí, que estudiaba. Pero no le contaba que después se me olvidaba todo. Dentro de mi mente pasaba algo que disolvía lo que aprendía, dejando solo sombras. Y ese mismo ritmo se mantiene a lo largo y la historia es conmovedora, porque además las cosas o los hechos en los cuales incurre esta niña lo hace de una manera tan inocente que llega un momento que no es que te causa gracia, pero sí te causa cierta ternura por la manera que sucede. Vamos a tratar de rendir al tiempo, Mirna. Aide, ¿cuántas personas hay en la peña? ¿Recordarás? Ahorita somos como 15, ¿verdad? Sí. Como 15 personas. ¿Hay algún mecanismo en particular? Porque, por supuesto, nos escuchan muchas personas amantes de la literatura, como es obvio. ¿Hay un mecanismo en particular para que las personas puedan acceder o tratar de pertenecer a esa peña? Bueno, tanto así como mecanismo, suena como muy grandote, pero normalmente se sabe así como boca a boca, ¿verdad?, que estamos en un taller que es muy bueno, que nosotros escribimos cuentos y entonces lo llevamos al taller, se discute en conjunto, cada quien opina, se corrige si es de corregir y se aplaude muchísimo porque nosotros somos muy alegres y nos aplaudimos todos. Bueno, esa es la idea porque también. Porque cada creación vale la pena aplaudirla. Ok, ¿entiendes? Pero si hay alguna persona como tal entonces que quisiera pertenecer, ¿es posible algún correo que les envíen un cuento, un texto? ¿Cómo yo hacen? Yo creo que sería más bien directo, ¿verdad? Que hablara con el que conduce el taller, que es el escritor Sael Ibáñez. Perfecto. ¿Verdad? Y se pone en contacto con él y entonces, de alguna manera, él decide si, okay, si la persona... Entonces, entra en un rato vamos a tratar de buscar tal vez un correo de Sael. Sí. Háblanos del viaje, ese texto tuyo tan rico en un viaje sobre una máquina esta con ruedas. Sí, un autobús. Sobre un autobús, cuéntanos. Sobre un autobús. Este es un cuento que yo realmente me divertí muchísimo escribiéndolo. Yo quería plasmar todo lo que dice ahí, era mi intención, pero yo quería hacerlo así como con un poquito de humor, porque a mí me gusta mucho el humor, yo creo que salva todas las situaciones y hace que la vida sea como más interesante, ¿no? No tan seria, tan aburrida, tan vestido de negro, ni nada de eso. Entonces yo fui perfilando el personaje en esta muchacha que aparentemente cuando uno empieza a leer se da cuenta, ella ha tenido muy mala suerte con los hombres, ¿no? Y la cosa se pone como difícil y entonces ella dice, yo tengo que hacer algo para conseguirme alguien que me ame, que yo pueda estar con él. Y entonces ella inventa todo lo que dice allí el cuento, ¿verdad? En esa transformación física y en un momento ella misma dice, que está así como apenada, horrorizada, porque ella en el fondo es feminista, o sea, que eso está transformándose para ver si consigue algún novio o algo de eso, ¿no? Pero ella dice que ante la situación que estaba pasando, bueno, no le quedó más remedio, y además incentivada por una propaganda que ella vio en televisión, que es cuando le llaman la atención sobre el siglo XXI, los push-up, los sostenes push-up, para aumentar su diámetro torácico. Sus diámetros, sus medidas. Sí, y entonces se tiñe el pelo y se lo alisa, y se pone una falda corta, y se pone sandalias de verano. Toda aquella transformación para ir a esa feria, porque allí, como ella dice, si no es ahí, ¿dónde? Porque allí va a estar un mundo de masculinos. Variedades. Bueno. Exacto. Oye, ¿y serías tan amable y nos regalas una lectura de tus propios textos, al menos de los dos primeros párrafos, ajá, para compartir con los oyentes? ¿Y desde dónde quieres que empiece? Bueno, de acá puede ser hasta acá. Ah, ok. Son dos primeros párrafos. Ok. El autobús, con sus aires de dinosaurio moderno, se desplaza entre brincos y ronquidos por aquel camino que han dado y desandado quién sabe cuántas veces desde que lo compraron. A diario cumple su cometido uniendo los poblados de La Dolorita y El Calvario. Hoy el día promete ser diferente. Como todos los años, para esta fecha, la Feria Agrícola de El Calvario abre sus puertas. El villorrio despertará de su letargo y en un santiamén se convertirá en un hervidero de gente venida de todas partes, aún de lugares remotos. No queda ni un solo asiento vacío dentro del vehículo. Los pasajeros conversan animadamente, con ese entusiasmo que genera la expectativa de una diversión en grande. Bueno, y eso es parte del viaje de Aide Solano. Y mira qué rico, algo, sí, lo que estaba comentando la propia Aide, que la estaba buscando y lo conseguí, dice, fíjate. Días atrás se encontraba viendo una película por televisión. Durante un comercial notó que su provisión de papitas fritas y refrescos alcanzaba el mínimo. Se paró entonces y se dirigió a la cocina para reparar la falta. Solo alcanzó a dar tres pasos cuando una voz varonil, bien modulada y terriblemente sexy, le hizo girar la cabeza y buscar la imagen del que hablaba. Tres hermosas mujeres de senos opulentos, resaltados por generosos escotes, sonreían desde la pantalla al tiempo que la cámara hacía primeros planos de sus exuberantes dotes. La voz en off del locutor decía: «Tú también puedes lucir como ellas. Entra en la tecnología del tercer milenio y más de una cabeza masculina se volverá para mirarte». Enseguida, ocupando toda la pantalla, un Adonis de labios turgentes y marcados abdominales susurraba invitador: «Atrévete, espero por ti». Y hay muchas que están en esa tecnología, Linsabel. Sí, en las calles se ve muchísimo. Y usted quiere saber qué sucede en el viaje, como en el texto de Mirna. Bueno, muy sencillo. Fiesta de la Ficción está en todas las librerías. Pero si usted tiene la suerte, tal vez si nos envía mucho mensaje de texto, se lo puede ganar enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Y el costo del mensaje? Es solamente de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y no piensas que te salvaste, Luis Bon. El próximo corte es tuyo, porque ahora vamos a hablar de suicidios compañía anónima. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Somos dos de Dios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos. Bienvenidos amigos otra vez a este segundo corte, tercer corte de Librería Sónica. Literatura para un... Es que yo estoy dando la bienvenida a la gente porque es que no sé, estoy contenta. Tú como que viste mucho aquel programa cómico que transmitía un programa. Allí. ¿En serio? Un año. No te vi, no te recuerdo. Ah, bueno, hace mucho tiempo. No eras tiempo. El libro gordo de Miguelete, ¿no? ¿Verdad? No, ese era Miguel. Miguel Ángel. Pero cuéntanos saludo, por qué. Porque el tema Somos Novios. Pues el tema Somos Novios de Armando Manzanero lo escuchamos interpretado por su propio compositor porque está celebrando su cumpleaños esta semana. Armando Manzanero nació el 7 de diciembre del año 1935 y a mí particularmente me encantan las canciones de Armando Manzanero. Pero cantadas por Tito Rodríguez. Bueno, pero incluso hasta Luis Miguel. No, pero a mí me aburre, yo lo confieso, con todo el respeto, pero sus composiciones son extraordinarias. Bien, pasemos a la literatura. Y llevemos el turno de Luis. De Luis Bond, quien escribió Suicidios, Compañía Anónima. Pero antes de hablar del texto, Luis, valga la redundancia, es un extraordinario lector. Luis lee muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es una persona sumamente joven. Y gracias a Luis y a todo este mundo virtual de los blogs y todo sí. Esto, creo que fue así, ¿verdad, Luis? Sí, así. Luis me recomendó, oye, pero léete, busca el tiempo perdido, ¿vale? O sea, échale, pichón. Bueno, ya estoy terminando el tercer tomo. Bueno. Y ha sido todo un reto. Mi blog es luisbond.blogspot.com. Bueno, les recomiendo visitarlo porque además Luis hace allí breves reseñas, recomendaciones de lectura y todas muy buenas, por supuesto. Lee de todo, ¿verdad, Luis? Lee sí, de todo tipo. Sí. De todo tipo. Así es. Desde Dan Brown hasta Marcel Proust. Ah, bueno. Ahí está dos puntos totalmente antagónicos, sin duda alguna. Bien, hablemos de Suicidios, Compañía Anónima. ¿Cómo nace la idea de este texto o este breve relato de Suicidios, Compañía Anónima? Suicidios tiene dos aristas. Lo primero es, en aquella época estaba leyendo Suicidios Ejemplares de Enrique Vilamata y un personaje en algún cuento menciona una frase: oye, sería tan sencillo si alguien lo hiciera por uno. Y en ese preciso momento me hizo clic y comencé a escribir un guión de un cortometraje que terminé rodando. Una vez listo el cortometraje, yo me quería imponer la tarea de escribir un cuento en base a un guión cinematográfico, que bueno, son dos métodos, dos medios completamente diferentes. Y decidí reescribir este cuento en base al guión, y por supuesto el guión no tiene nada que ver con el cuento, y quería probar si yo podría abordar el mismo mundo desde dos visiones diferentes, porque además de escribir yo también hago cine. Entonces me gusta dividir esas dos cosas. Una cosa es el Luis escritor y otra cosa es el Luis guionista. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue el proceso para llegar a editar y publicar Fiesta de la Ficción? Porque estamos hablando que aquí hay una cantidad importante de narradores, sí, de escritores, tal vez más de 10, no recuerdo, ¿verdad? Son en total 21 autores. 21 autores. 21 autores. ¿Cómo? Es una verdadera fiesta. Sí, sin duda alguna. El título está perfecto en ese sentido. ¿Cómo lograron combinar todas esas voces para que cupieran o estuviesen en una sola edición? Ok, nosotros tenemos ya como 4 años, ¿verdad, Mirna? Como 4 años juntos. Arrancamos en el Trasnoche, ahorita estamos en el Hogar Croata en Chacao. Y este grupo ha ido como creciendo lentamente, ha entrado gente. Técnicamente nadie se ha salido, solamente como 1 o 2 personas, pero somos los mismos, ya somos como una familia, yo siempre lo digo. Y ya nos conocemos y ya sabemos cómo escribe cada uno. Y cuando comenzamos a trabajar en la antología, que ya estamos preparando una tercera antología, como que cada quien está dentro del mood, por decirlo de alguna forma. Es más o menos como cuando los surrealistas hacían un cadáver exquisito. Bueno, cada quien escribe por su lado el cuento. Cada quien tiene voces completamente diferentes. En Fiesta de la Ficción hay muchísimos autores, muchísimas voces, pero siento que todos como congeniamos, como en una familia. Qué bueno eso. Y me imagino, presumo, que tal vez Sahel fue, digamos que, el tutor, el padre de la criatura, para llegarlo a ver así como está impreso. Sí. Pudiera decirse. Sahel nos ha motivado muchísimo, nos ha guiado muchísimo. Sahel es, yo siempre digo que es como una especie de padre, de guía de todos nosotros. Él, bueno, nos animó, siempre nos está animando. De hecho, ahorita está, pónganse pilas, no se duerman en los laureles. Esta segunda antología estuvo muy bien, vamos a una tercera. Él es más o menos como el coach del equipo que oye, somos nosotros. Qué bueno eso. ¿Y la primera antología con quién la editaron? La primera antología, la del Trasnocho, fue con... Una editorial en Puerto La Cruz, una editorial, sí, creo, bolivariana, creo que es el nombre. Okay, okay. Sí, se llama Antología del Trasnocho, en honor al lugar que nos acogió inicialmente, que era el Centro Cultural Trasnocho. O sea, que eso quiere decir que esta es la segunda publicación antológica de la Peña Cinenómine. Cinenómine. Y Cinequanón también. Ay, Cinequanón. Y aprovechando que tomó la palabra Mirna, ¿en qué momento escribes? ¿Cuál es tu proceso creador o cómo es? ¿En qué momento del día te dedicas a crear? Realmente esto es algo como un proceso que uno tiene que va con el individuo. Me refiero a que de repente puedes tener una inspiración, ves algo que habla, algo que te llama, que te dice, que te provoca describir, puede ser animado o inanimado, y te inspira y empieza el cuento desde el principio hasta el fin. Qué bueno. Y ese proceso no se puede dejar perder. Siempre tenemos que andar con libretas, con un marcador para anotar esa idea que comienza desde el principio al fin. Te sientas, lo plasmas y ya lo dejas. Posteriormente viene un proceso de revisión, pero ya el cuento como tal ya fue parido, ya nació. Luego te puede venir un momento de austeridad donde no produces una sola frase. Eso pasa. Y eso es grave porque entonces el sufrimiento... Te sientes desesperada. La angustia, es una angustia. Que no una llega angustia nada, no total. Llegan musas, no llegan duendes, nada. No llega nada. Y lo que escribes no te gusta y vuelves a intentarlo y no me gusta, y vuelves a intentarlo y no me gusta, hasta que vuelve otra vez como una brisa y vuelve otra vez a crear. Ese es particularmente mi manera de trabajar. De repente a lo mejor habrá algún compañero que dice, yo me siento y escribo, me propongo escribir, aunque sea 2-3 frases, pero las escribo y esas las voy acumulando. Eso no aplica conmigo. Ok, vamos a pasar a la misma pregunta a Luis. Luis, okay. Proceso creador, ¿cuándo escribe Luis? ¿En qué momento? ¿Hay un mecanismo para eso? Okay. A mí me pasa muchísimo como lo que le pasaba a Pessoa, que él estaba un día tranquilo caminando por la calle y le caía un rayo y se sentaba a escribir desde lo que le primero que le venía a la mente hasta el final, y después él salía la personalidad que tomaba Pessoa. Yo trabajo en la noche. Yo puedo estar a mitad del día, ahorita salgo de acá, me monto en mi carro, se me ocurre algo y lo escribo a la cola. Y en la noche es donde realmente comienzo a pulir, a pulir, a pulir, a pulir, a pulir y a ir trabajando. Hay días, como dice Mirna, donde realmente no sale una línea, pero bueno, eso es más o menos lo que es el proceso de escritura. Oscar Wilde decía que él pasaba todo un día, toda la mañana, para quitar una coma y al final del día la terminaba colocando. Más o menos yo soy así. Pero siempre procuro obligarme a trabajar, así sea una hora, así sea releer, cambiar una palabra, pero hay momentos donde de nuevo no sale nada. Uno quita una coma y la vuelve a colocar. Pero lo importante es tener esa disciplina. ¿Es la primera vez que tu nombre sale editado en un libro? Sí, es primera vez. ¿Y en el caso de Mirna, no? Segunda. ¿La segunda vez? Segunda vez. Ajá, ahora vamos con la pregunta. La misma pregunta a Aide. La misma. Claro, tu proceso creativo. ¿Cuándo escribes? Sí. ¿Cómo escribes? Yo por profesión, yo soy bióloga. Y trabajé mucho tiempo en investigación. Científica, ¿eh? Sí. ¿Viste? Qué maravilla. Ah, entonces uno se entrena, o sea, y son muchos años. Yo soy bastante disciplinada en una serie de cosas. Pero yo descubrí, así como descubrí, en el 2005 fue cuando yo descubrí que yo podía escribir cuentos. Yo no sabía nada de eso. Lo descubrí por casualidad, casi, ¿no? Y me di cuenta que, por ejemplo, yo voy mucho al Parque del Este, yo camino en el Parque del Este, y ese es un sitio para mí mágico. A mí me han sucedido una cantidad de cosas extraordinarias en el Parque del Este. Y yo me di cuenta que a medida que yo voy caminando esa cantidad de kilómetros ahí, mi cerebro es así como que si un escenario donde se van representando un montón de cosas, ¿no? Y entonces mi angustia a veces es que no se me olvide, ¿entiendes? Entonces yo cargo en mi carro un cuaderno, un lápiz y todo eso. Cuando yo termino mis kilómetros, me siento en un banquito y hago una especie como de esqueleto, ¿no? De lo que yo se me vino a la cabeza. Después voy a mi casa y, como les digo, soy disciplinada. Si yo me siento, la mayoría de las veces voy a sentarme. Entonces, si tengo esa maravilla que ya vislumbre cuando estaba caminando en el Parque del Este, entonces la cosa se hace más sencilla. Más sencilla. Pero a veces los cuentos también tienen como vida propia. Yo tengo uno específicamente que yo estaba escribiendo otro cuento y escribiendo y rara. Y cuando yo me paraba, que si iba al supermercado y todo, porque uno es ama de casa y tiene que hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, Además de escribir. Ras, venía a mi mente otra cuestión distinta. Y yo decía, pero no, yo no quiero eso porque yo estoy escribiendo esto y me tengo que concentrar. Entonces, y así iba. Iba a otra parte y otra vez. Eso me pasó como 5 o 6 veces. Y yo, entonces, hasta que un día dije, bueno, está bien, me rindo. Me senté. A ver, ¿qué es lo que quiere este cuento conmigo? Y lo escribí como las 3/4 partes. Y llegué ahí y no pude seguir más nada. Y yo le decía a Sahel, qué cosa tan terrible. Yo estaba angustiadísima. No se me ocurría más nada. Yo no encontraba cómo terminar aquello. Entonces dije, ok, lo metí en una gaveta y me olvidé de él. Como 2 meses. Ahí. Hasta que un día, ¡ting! Sonó así algo. Y yo saqué abrí la gaveta y saqué el cuento otra vez. Y yo, ah, ok. Y arranqué y lo terminé. Qué bueno. Y según mi manera de ver, me quedó buenísimo. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. El cuento estaba pidiendo proceso de maduración. Sí, vamos a aprovechar este último minuto porque queremos escuchar en la propia voz de Luis Bond el primer párrafo de su relato que se llama Suicidios, Compañía Anónima. Ok. El primer y último opúsculo que se difundió de José Luis Guillén fue una suerte de epístola que redactó antes de suicidarse. La caligrafía del manuscrito, al igual que una sinfonía de Schubert, presentaba una melodía sutil, tanto en trazo como en contenido, que alcanzaba por instantes el paroxismo para desembocar en la más sencilla resignación. Su vida, en contraste con su único documento en el mundo de las letras, había sido completamente plana, sin música, o como él mismo escribió en sus diarios, publicados años más tarde por su querida, una sucesión de momentos minúsculos e imperceptibles. Lo que convirtió a este suicida en un escritor de culto, más allá de su prosa, fueron las extrañas circunstancias de su muerte a manos de una agencia conocida como Suicidios Compañía Anónima. Muy bien, y si usted quiere saber qué sucede en Suicidios Compañía Anónima, sencillo, ya lo dije en el cuento anterior, pero lo repito, usted va a la librería y ahí está, Fiesta de la Ficción, Cuentos y Relatos, o si tiene la suerte, envía muchos mensajes de textos al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula, usted se puede agenciar uno de ellos, ¿verdad, Ana Isabel? Llevárselo es sencillo. Solamente cuesta un bolívar fuerte, barato. Más básico, masiva. Además, puede irse para Maracay, se puede ir para Valencia, el libro, se puede ir para Coro. Para Guárico. Para Guárico, para Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, donde tenemos toda la señal de Librería Sónica. Así que, ya volvemos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Shows him pearly white, just a jackknife. ¡Qué sabroso! Divino. Esa es una voz inconfundible. De hecho, le decían la voz. Es la voz de Estados Unidos, pero nosotros también tenemos una voz en Latinoamérica. Claro que sí, Héctor. La voz. De Héctor, la voz. Así es. Y cuéntanos por qué el tema Mike the Knife. Bueno, porque Frank Sinatra nació un día así como el de hoy, 12 de diciembre, pero en el año de 1915. Y es uno de los mejores intérpretes de este tema. De ese tema. Mike the Knife, una canción compuesta por Kurt Weill con letra de Bertolt Brecht para su drama musical La Ópera de 3 Centavos. Y valga decir que La Ópera de 3 Centavos ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, cantantes, por ejemplo, está la de Chico Huarque, Ópera do Malandro, que se inspiró en la ópera de 3 Centavos, y Rubén, por supuesto, no puedo olvidar a Rubén Blades, que se inspiró también en esta obra para escribir aquella canción que no iba a tener éxito porque era muy larga, Pedro Navaja, imagínense ustedes. Y tanto así que después se hizo una pieza teatral en la Compañía Nacional de Teatro. Así es. Y, yo la vi, uh-huh. Esa yo la vi, y si mal no recuerdo, la ópera Don Malandro, que también es un musical, también ganó un premio de teatro, el premio, creo que se llamaba el premio Molière. No sé si existe todavía, ni siquiera sé dónde lo daban, si era en Brasil, si era en Latinoamérica. Pero bueno, eso es más o menos la historia de la ópera de Tres Centavos. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes, no tanto un blog, porque estamos pendientes de mejorar y actualizar nuestros tips literarios. Hoy queremos compartir más bien, es una breve lectura que nos va a hacer Lynn Sabel de un fragmento de una de mis escritoras favoritas brasileras, Clarice Lispector. Y el texto se llama Silencio. Se puede pensar rápidamente en que el día pasó, o en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron. Pero es inútil huir. El silencio está ahí. Aún el sufrimiento peor, el de la amistad perdida, es solo fuga. Pues si al principio el silencio parece aguardar una respuesta, ¿cómo ardemos por ser llamados a responder? Pronto se descubre que de ti nada exige, quizás tan solo tu silencio. ¿Cuántas horas se pierden en la oscuridad, suponiendo que el silencio te juzga? ¿Cómo esperamos ser en vano juzgados por Dios? Surgen las justificaciones, trágicas justificaciones forzadas, humildes disculpas hasta la indignidad. Él es el silencio. Y ese era un fragmento de Silencio de Clarice Lispector, acompañado musicalmente por una joya, valga la redundancia, una joya musical interpretado por Randy Rhoads, el tema D. Y para los que no saben, Randy Rhoads fue guitarrista de Quiet Riot y Ozzy Osbourne. Tuvo una muerte trágica, si mal no recuerdo, creo que, sí, lo van a escuchar muy bien, una avioneta se estrelló contra su casa, creo que fue así el asunto. Y esa es una de las piezas clásicas de este extraordinario guitarrista, bueno, haciéndole eco a ese texto maravilloso de Clarice Lispector, a quien les recomiendo leer. Yo estoy leyendo una maravilla ahorita un libro que me trajeron de Brasil, se llama Felicidade Clandestina. Y es una joya, está a la orden, yo lo puedo prestar a cambio de otro, con carácter devolutivo. Es más, lo hemos hecho, ¿verdad, Isabel? Sí, sí, lo hemos hecho. Tenemos varios oyentes que nos han prestado libros, lo hemos leído. Hemos hecho intercambios de libros. Hemos intercambiado y gente seria, pues, nos devuelven los libros, así como nosotros se los devolvemos a ellos. ¿Te gusta Clarice Lispector? Me encanta. Porque, bueno, hiciste fanfarria. Ay, allí. Sí, qué sí, bueno. Sí. Yo he leído muchísimas cosas de ella porque es extraordinaria. No sé exactamente qué adjetivo ponerle, porque es encantadora. Sin duda. Uno de los cuentos que a mí me encanta de ella es Amor. Amor, sí. Ah, es hermoso texto. Hermosísimo. Sí. Y ese que tú acabas de nombrar, que le da el nombre al libro. Felicidades clandestinas. Felicidades clandestinas. Es extraordinario ese cuento. Sí. Una historia de amor con un libro, prácticamente. Así es. Y aprovechando que tomaste la palabra, cuéntanos, ¿qué estás leyendo? Esos gustos literarios. Sí, bueno, yo leo una cantidad de cosas y tengo muchos autores favoritos. A ver, dígalos. Uno solo así es como muy poquito, pero a mí me encanta Cortázar, es así como uno de mis grandes favoritos. Bueno, pero esos grandes ligas ya, sí, de sí, una, sí. ¿Verdad? Me gusta Maupassant, Chekhov, me encanta Ambrose Bierce, me gusta Flannery O'Connor. ¡Wow! ¿Algún libro que estés leyendo en este momento que recuerdes? Sí, ahorita estoy leyendo uno de Ambrose Bierce, que es una serie de cuentos acerca de cómo él había estado en la guerra, estuvo en la guerra. Y entonces él tiene una serie de cuentos de soldados y todo, que son realmente... Es interesante porque él más bien es de literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, Aceite de Perro, y muy interesante. Y estos cuentos de soldados son... Más bien, un poco tiran hacia lo fantástico, pero están como más en la realidad de la guerra. Y describe emociones así como el pánico, de una manera extraordinaria. ¿Sí? Muy bien, vamos a darle la oportunidad porque nos queda poco tiempo. La oportunidad, amigo Bond, Luis Bond, ¿qué estás leyendo? En este momento estoy leyendo En Tierras Bajas de Herta Müller. que yo no sabía quién era ella, se ganó el Nobel, no sabía quién era ella, y ahorita tengo un crush literario con Herta Müller. Exactamente, estás en shock, estás como estoy yo con Coetzee, que estoy leyendo todo Coetzee. Coetzee es genial, sí. Espectacular. ¿Qué no leerías nunca? ¿Qué no leería nunca? ¿O qué detestas? ¿Qué autor no? Uy, Pablo Coelho. Pobrecito Pablo Coelho. Tengo mis reservas con García Márquez. Tengo mis reservas con Saramago también. Ajá. Espero que no me caigan encima. No, muy bien, porque la diversidad es importante. La diversidad es importante. Tampoco me gusta mucho Isabel Allende. Debo admitirlo. O sea, me parece que es muy García Márquez. No la he leído. ¿Quién me gusta? Exacto. Marcel Proust, Roberto Bolaño, Enrique Vilamata, Antonio Tabucchi, Robert Walser, Bruno Schulz, Paul Auster también me encanta. Oye, de Bruno Schulz, Las tiendas de color canela es una cosa, joya. Una maravilla. Ese es un libro que lamentablemente yo perdí en una invasión de polillas en mi biblioteca. Uy, y es difícil de conseguir. No se consigue, por lo menos acá no. Oye, sí. Y de nuestros autores venezolanos. Eduardo Liendo, mato por Eduardo Liendo. Es uno de mis escritores favoritos. Qué bien. Lo respeto muchísimo. En Zuniaga también, claro. Que por cierto, Margarita Infanta... Me la están recomendando ahorita afuera. Es una belleza, es un libro fresco, alegre, conmovedor, o sea, de verdad, es un retrato bellísimo de esa evocación de una ciudad que solo existe en el corazón del que la vivió. Oye, y como estamos prácticamente ya a mitad de diciembre, porque hoy es 12 de diciembre, creo que vamos casi que a terminar el año... Invitando nuevamente a Francisco, ¿verdad? Sí, él presentó el 19 precisamente en la Plaza de los Palos Grandes, Margarita Infanta. Bueno, esperemos que podamos cerrar el año 2010 entrevistando nuevamente a Francisco. No te hemos olvidado, Mirna, por Dios, ¿qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué no leerías nunca? Ahorita estoy releyendo los cuentos escogidos de Horacio Quiroga. Fueron uno de los primeros cuentos que tuve oportunidad de leer a temprana edad. Y bueno, le comentaba a Ide y a Luis que tenía temor de volver a leer El almohadón de pluma y Gallina degollada, porque esos me impactaron en su momento. Pero como ¿Y qué ha sucedido? Como dice Flaubert, Gustave Flaubert, que los escritores tenemos... 5 textos que deberíamos releer durante toda nuestra vida de escritores. Ajá, y fíjate que tú comenzaste justamente diciendo algo importantísimo, que mientras yo le pregunté a Luis y a Ide que están leyendo, y ellos magistralmente dijeron que tú comenzaste diciendo, yo estoy releyendo. Sí, no recuerdo qué autor, a lo mejor ustedes lo recuerdan, hay un autor que decía algo así como que teman de aquellos que no releen. ¿Lo recordarás? No. Lo voy a buscar. Okay. Pero eso es importante, sí. Porque el hecho de la relectura justamente es otra ventana. Sí. Están esos temores que tienes seguramente por X causas, un libro que leíste hace muchos años y de repente cuando lo consigues, cuando lo vuelves a leer o a releer, es un libro totalmente distinto. Totalmente, claro, porque la percepción ha cambiado, ¿no? De igual manera, estoy leyendo también a Elena Poniatowska, que fue premio Rómulo Gallego, El tren pasa primero. Ajá. Margarita Infanta, siempre estoy en esa, claro, es difícil que uno se le dé la mano a un autor, eso es difícil, tiene uno que tener siempre, y me encanta tener varios variedad, autores. Variedad, claro. ¿Qué no leería? Yo soy de las que pienso que al contrario, aún aquel que es de marginado por la mayoría de los lectores, ese tiene algo que enseñarme, ese tiene algo que me va a decir, me va a dejar una frase o me va a dejar una enseñanza. Yo no soy tan cruel. No. Cada uno, he leído a Isabel Allende, acabo de leer Isabel Allende, Eva Luna, que habla de nuestra historia, y eso me dejó gratamente sorprendida, porque Eva Luna es desde Gómez, desde el fallecimiento de Gómez hasta bien entrado la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Entonces, es una manera de uno adentrarse en la historia. Si yo hubiese dicho, no me gusta Isabel Allende, no me dejo llevar por eso. No, fulano no, porque fulano... No. Yo quiero emitir mi propio juicio. Tener tu propio juicio. Como nos queda un minuto, un autor fundamental. Pueden faltar muchos, pero ese no para ti. ¿Cuál sería? Vargas Llosa. ¿Y Luis Bon, cuál sería ese autor? Jorge Luis Borges, que es Dios. ese es Maradona. no, mentira. ¿Y Aide? Cortázar. Ah, caramba, fíjense, latinos. Estamos en el sur con... latinos. Con con latinos Borges. Y sureños. Sí, latinos así sureños. Es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son suyos para que se despidan. Aide. Ok. Gracias a todos por oírnos, todos los radioescuchas. Yo sé que este programa lo oye media humanidad. Ah, muchas gracias. Gracias a nuestros compañeros aquí en el estudio y un beso para todos. Luis. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias a los escuchas. Por favor, lean Fiesta de la Ficción y por favor, lean. Hace falta que la gente lea. Hay que recuperar la lectura. Así es. Fíjate que hablando de Saramago, que no es de tu apreciación, Saramago decía que a él todo el mundo le decía que hiciera deporte, que un poco de ejercicio era bueno para su salud, pero que él nunca había escuchado a nadie que le dijera a un deportista, lea. Es cierto. Así es. Bueno, y nos despedimos con la frase del día. Cuando llegamos a viejos, los pequeños hábitos se vuelven grandes tiranías. Gustave Flaubert. En la dirección general. Jaime Nestares. Ah, qué bueno. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Claude Camperos. Oh, Claude. Claro. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Y como ya estamos en Navidad, nos despedimos con el tema Happy sí. Christmas. War is Over, del cantante y compositor inglés John Lennon, quien falleció el 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York. De Nueva York. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.